No sabe disimular. El tiempo le sanó la herida y con su amiga quiere vacilar. Se va de viaje a comprar ropa cara. Ella es cara y le gusta portarse mal. Bailando lo miro a la cara. En la calle clara, independiente, no quiere amarrar. DJ, póngale música a perreo que le gusta. Es un peligro, pero eso es lo que ella busca. Traje de brillo, hace que ella luzca. Ven, bailame pa' que me seduzca. Es que ya pasó la hora, yo sigo preguntándome por qué te demora. Un placer le pregunté su nombre ahora. La cola sé que pasa, tráigale lo que ella toma. Yeah, yeah. Hágale, me vale más. La disco te explota. Le mete, no se quita. Vestida completa de Balenciaga. Siempre la tiene chambeada. Por si pasa algo, nunca se queda. Yeah. Métele, métele más. La disco te explota. Le mete, no se quita. Vestida completa de Balenciaga. Siempre la tiene chambeada. Por si pasa algo, nunca se queda. No sabe disimular. El tiempo le sanó la herida. Con su amiga quiere vacilar. Se va de viaje a comprar ropa cara. Ella es cara y le gusta portarse mal. Bailando lo miro a la cara. En la calle clara, independiente, no quiere amarrar. DJ, ya pasó la hora, ya se vale. Dice que ya queda perdido los modales. Que rompe pista, que no hay quien le iguale. La chamaquita no parece que sabe. Nadie la enamora. Pero me busca, soy yo que la calora. Cuando ella fuma se olvida de la hora. Le llega casi rompe la abusadora. Yeah, yeah, yeah. No sabe disimular. El tiempo le sana la herida. Ya con su amiga quiere vacilar. Se va de viaje a comprar ropa cara. Ella es cara y le gusta portarse mal. Bailando lo miro a la cara. En la calle clara, independiente, no quiere amarrar. DJ, póngale música, perreo que le gusta. Es un peligro, pero eso es lo que ella busca. Traje de brillo, hace que ella luzca. Ven, bailame pa' que me seduzca. Es que ya pasó la hora, yo sigo preguntándome por qué te demora. Un placer le pregunté su nombre ahora. La cola sé que pasa y tráigale lo que ella toma.